Yo creo que no hay inconveniente, les pedimos ponerse de pie y salirse la cabeza para. Gracias. Vestido de verde olivo, políticamente vivo, más muerto, camarada, tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y quién la vengará? ¿Cómo? Luchando. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Compañeros y compañeras, para los contingentes que están llevando adelante esta táctica de los comités democráticos contra el Ester Gordillo, de los comités de contraposición al charrismo sindical, queda claro que el paro cívico del pasado 11 de noviembre fue un completo éxito. Observamos que una de las características del paro es que la unidad popular, la construcción de esta Asamblea Nacional de la Resistencia y del Frente Amplio, del Frente Único, empieza a cuajar no solo en estas reuniones, sino a nivel de la base, a nivel de los pueblos, de los trabajadores, de los jóvenes, de los estudiantes. Y Huauchinango Puebla es un ejemplo de eso. La jornada se extendió por muchas horas de ese día. Hubo acuerdos en Nueva Necaxa, en Necaxa con los compañeros electricistas, un acuerdo con los compañeros del Movimiento Popular de Puebla y con nuestros compañeros combativos de las secciones 23 y 51 del Magisterio Democrático. Y ahí efectivamente el artero asesinato del compañero Lenin Ortiz de Tancur, hijo de dos profesores, de los más activos de la región, su padre es coordinador regional, su mamá es secretaria de organización del Comité Seccional Democrático de la 23, nosotros responsabilizamos de este artero asesinato al gobernador del estado, a los emisarios que el Ester Gordillo sostiene en las regiones, en el país y en particular en Huauchinango, y también responsabilizamos a Felipe Calderón. Para nosotros está clara la dedicatoria que se lanza contra un movimiento popular que se está construyendo desde todos los rincones de la patria. Igualmente para nosotros el paro tuvo la virtud de haber roto el cerco mediático que se ha venido levantando desde el ejército mediático que utiliza el régimen a través de las televisoras y distintos medios para tratar de ahorcar las resistencias, la oposición política y llevar adelante el conjunto de medidas que la oligarquía viene emprendiendo desde hace rato, que muchas de estas medidas son mandatos del propio Banco Mundial establecidos en la Agenda Integral para la Nueva Era, que se emitió en el año 2000 y también en la Agenda 2006-2010 que le ordenaron a Calderón. Para nosotros queda claro que están buscando en medio de la crisis, no es lo que se está diciendo de que hubo un mal manejo de la crisis en el país. Lo que está habiendo en el país es un saqueo de la nación a partir de la crisis. En medio de la crisis, este grupo de oligarcas se están apoderando de las áreas más rentables, están saqueando el erario público, se están apoderando de las tierras más ricas del país, de los recursos naturales, y están intentando sepultar los derechos laborales y sociales, y también están tratando de ahogar en sangre a la resistencia y a la oposición popular que viene creciendo en el país y planteando la posibilidad de construir un nuevo régimen para nuestra patria. Para nosotros queda claro que este paro cívico refleja o nos mandata a todos intentar seguir construyendo el Frente Único en todos los rincones del país. Nosotros queremos agregar a lo que ya se ha informado que nuestros compañeros de Baja California Sur estuvieron desarrollando paros intermitentes durante estos días, que estuvieron participando en la jornada del paro cívico. Igualmente informamos que se llevó a cabo, como lo anunciamos en la asamblea anterior, el plantón, la marcha plantón en la costera de Acapulco el pasado 16 de noviembre por los compañeros de la CETEC, en medio de una perversa campaña de la derecha, tratando de volcar a la opinión pública y al pueblo en contra de nuestros compañeros, un bloqueo que se extendió desde las 11:30 de la mañana hasta 10:30 de la noche, hasta que se logró arrancar del gobierno el compromiso de mantener suspendida la Alianza por la Calidad de la Educación y cumplir los acuerdos que se habían firmado el año pasado. Porque queremos decirles que viene como parte del presupuesto educativo, como parte del intento del golpe a los sindicatos, el intento de anualizar las contrataciones en el sindicato magisterial, en el CENTE, en todo el sector educativo, que hay una campaña gigantesca llevada adelante desde el grupo fascista que se llama Mexicanos Primero, un grupo que está encabezado por Fernando Landeros, por González Guajardo y por Loret de Mola, entre otros. Un grupo encabezado por los principales consorcios de este país y que tienen una campaña desde hace varias semanas en muchos medios informativos contra el Magisterio Nacional, en particular contra nuestra coordinadora y contra el Movimiento Magisterial Nacional. Es una campaña que está intentando asestar un golpe grave, rudo contra el Movimiento Nacional. Calderón en días pasados estuvo en Michoacán y su declaración es de que en Michoacán hay escuelas, hay alumnos, hay maestros, pero no hay clases. Esto es prácticamente la declaración de guerra de Calderón contra el Movimiento Magisterial Nacional y en particular contra la sección 18 de Michoacán. Para nosotros queda claro que no es que seamos los que seguimos, es que somos parte del paquete de medidas del régimen contra los trabajadores, y entonces la unidad tiene que poner el acento en un programa de lucha que efectivamente plantee echar atrás este paquetazo y plantee la recuperación de la nación para poder vivir bien. Nosotros planteamos la denuncia también de que tenemos a partir del día de ayer un compañero rescindido en la sección 19 de Morelos, contra quien los charros relanzan su ataque, un compañero puesto a disposición en Quintana Roo, igualmente por la lucha que se ha venido desarrollando, y 18 compañeros con salarios retenidos en la sección 3 de Baja California Sur. Es el ataque contra los comités ejecutivos democráticos de contraposición al charrismo sindical, a los que algunos llaman comités paralelos y que nosotros llamamos comités dignos, comités democráticos, comités que nacen desde la autonomía, comités que encabezan la lucha en muchos lugares contra el charrismo sindical y en defensa de los derechos. Nosotros proponemos a esta magna asamblea que, además de las medidas que ya están aquí planteadas, se puede intensificar la campaña contra el ejército mediático de los oligarcas, que pudiéramos llevar adelante una campaña de repudio generalizado al grupo fascista Mexicanos Primero, que ahora emprenden esta campaña contra la escuela pública, pero que son los que encabezaron también la campaña contra el Sindicato Mexicano de Electricistas para justificar el golpe y son también los que estuvieron financiando la liberación de los asesinos o de los responsables de los asesinatos en aquel crimen horrendo de Acteal. Nosotros planteamos igualmente que como parte de la acción del 4 de diciembre desatemos una campaña intensiva en la Ciudad de México, en donde convoquemos a todos los trabajadores, a todos los ciudadanos de esta mega urbe, a que se sumen a un proceso de lucha por la recuperación y ocupación de su ciudad, que se ponga en el centro la pelea por resolver problemas centrales que la ciudad está viviendo y que a partir de eso intentemos ganar la voluntad de millones para que se sumen a esta gran acción y evitemos así que la prensa se volque a decir que otros de fuera o de otros lugares les venimos a ampliar a profundizar sus problemas. De la misma manera, nosotros estamos de acuerdo en que se avance a la convocatoria al Congreso Social por una nueva constituyente y por un nuevo proyecto de nación. Nosotros creemos que la huelga nacional debe empezar a perfilarse efectivamente para los primeros meses del próximo año y que esa huelga se tiene que preparar desde todos los rincones de la patria. Por allá en la salida les vamos a entregar algunos carteles de esta campaña contra el ejército mediático. Ni un paso atrás en este 20 de noviembre. Recordemos a nuestro pueblo, a un pueblo rebelde, indómito y dispuesto a pelear, a defender la patria y hacer de ella un territorio donde se pueda vivir con dignidad y con felicidad. Ni un paso atrás. ¡Viva el MEE! ¡Viva México libre y soberano!